Lo de los segundos. Son las 5:35, 4:35 en Canarias. Estamos en la semana musical dedicada a uno de los grandes, a Sir Tom Jones. Claro, la canción de hoy hace que tengamos que viajar hasta el año 65, concretamente el 13 de junio, nacía la segunda hija de los entonces príncipes, don Juan Carlos y doña Sofía, pero es que un mes más tarde, el bautizo de la infanta Cristina fue oficiado por el arzobispo de Madrid en el Palacio de la Zarzuela. Su excelencia el jefe del Estado y su esposa asisten al acto. Son padrinos la infanta doña María Cristina, condesa de Marone, y el príncipe don Alfonso de Borbón y Dampierre. A la recién nacida se le imponen los nombres de Cristina, Federica, Victoria, Antonia de la Santísima Trinidad. Asisten varios miembros de la familia real española, residentes en Madrid, embajadores de Grecia, nuncio de su santidad, los reyes de... Nosotros seguimos con nuestro homenaje al Tigre de Gales y este miércoles vamos a escuchar el tema que seguramente cambió su vida, It's Not Unusual. Es verdad que fue tocada por primera vez el 11 de noviembre del 65, además en los estudios Decca, creo recordar, pero es que la canción había sido ofrecida previamente a la cantante Sandy Shaw. Claro, Jones la grabó en principio como una muestra para que Sandy Shaw la escuchara y se prestara a interpretarla. Sin embargo, la cantante quedó tan impresionada con la interpretación de Jones que recomendó que se publicara su versión. Ella no quería cantarla. El tema alcanzó el número uno en las listas de éxitos del Reino Unido de 1965 y lógicamente hizo más famoso todavía a Tom Jones. El tema ha aparecido en muchísimas películas un montón de veces, por ejemplo El Príncipe de Bel-Air en el 93 o en Cedar Shands en el 90 o en Mars Attacks allá en el 96. Esto es todo un número uno que estamos disfrutando en la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera aquí en Poniendo las Calles. Buenos días, España. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? Hablando de trabajo y de las formas de trabajo de nuestros ponedores, después de Tom Jones, pues nos estamos leyendo un montón de historias de nuestros ponedores. Vea, es emocionante y es muy bonito que los ponedores nos cuenten cómo realizan sus trabajos. Claro, ¿eh? José Carlos, que dice que él pidió teletrabajar a su jefe, pero que le dijo calla tonto y súbete al camión. Es bastante complicado. Bueno, está teletrabajando también, o al menos teletransportándose constantemente. Claro. Manu Lorenzo, yo todos los días despierto a las 4 para ir a trabajar llevando ropa de una lavandería industrial a mataderos. Y todo esto lo hago siempre de lunes a viernes. Tenemos también a Sandra Mosquera, que dice, pues trabajando y sin parar en sala de despiece avícola. Se considera también un trabajo esencial y te escucho siempre desde las 5 de la mañana. También está Manuel Moruno, que dice, pues mi trabajo es presencial forzoso, porque soy comercial autónomo. Si no estás presente, no vendes. Claro, para nosotros claro, eso del teletrabajo no existe, lo nuestro es la calle, y si están puestas, pues mejor que mejor. Así que aquí hacemos una buena labor. Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook. Hay un montón de ponedores que nos cuentan sus historias. Por cierto, somos ya 63.828 ponedores. Muchísimas gracias. Hay un montón de gente que marca el teléfono del estudio, que es gratuito, y que te pone directamente en línea con nosotros. Vamos a hablar con Juan Pedro. Juan Pedro, buenos días. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Joder, qué ilusión me ha dado buenos contigo, días. Por fin. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que tenías ganas de estar aquí en el programa? Bueno, os escucho siempre, nos acompañáis siempre, y perdón por las palabras, soy la hostia, de verdad, de corazón. Tenía muchas ganas de hablar con ustedes. Cuéntanos cómo nos escuchas, ¿a qué te dedicas? Mira, soy camionero y me dedico a transportar pollos a los mataderos, ¿vale? Los cojo desde la granja, voy, llego a la granja, los cargamos y de ahí al matadero. Uf, ese es mi trabajo todas las noches, todas las noches. ¿Los pollos cuando les recoges ya te están mirando raro o ellos no se enteran de nada? Por el día te miran muy raro, por la noche estamos a oscuras y casi que ni te ven. Pero por el día te miran como diciendo, te da pena. Hay que decir la verdad, muchas veces te da pena, porque pero bueno, es que es así. Tenemos que traerlo todos los días y es la comida del día. Es que es la cadena alimenticia, tú lo estás diciendo, Pulpo. Es la cadena alimenticia. Claro que sí. Y no nos queda más. ¿Cuántos pollos has movido hoy? Pues mira, hoy he llevado un camión con 6.000 pollos, ¿vale? Hoy nada más que es un transporte, 6.000 pollos. Pero ya el pollo se carga dependiendo del peso que tenga. Ya. Ayer, por ejemplo, hice dos de 6.000 y otro de 5.300. Pero qué barbaridad. Y mañana tengo que hacer uno de 8.900. ¿8.900? Ya dependiendo del peso. Sí, sí, caben en un trailer. ¿Y cómo haces para contarlos y que sean los que tienes que colocar en su sitio? O sea, ¿cómo sabes que baja 5.300? Pues mira, se cargan en unos módulos que lleva el camión, se cargan en unos módulos que tienen unos cajones. ¿Sí? Y de ahí cuatro cargadores en la granja y los pollos se cogen de tres en tres o de cuatro en cuatro. ¿Sí? Pero te estoy hablando cuatro pollos en cada mano. Y así se hace el recuento. Madre mía. Sí, se cogen de una patita, dependiendo del peso del pollo, cuatro, tres, así se coge y se suelta en el cajón. Entonces así se hace el recuento. Ya, madre mía. Son 198 cajones que lleva el camión y ya depende, pero ya te digo, muchas veces me da mucha pena. Pero es una cadena alimenticia y así. Hombre, claro que sí, y el favor que le haces a tanta gente acercando el pollo, que el pollo es una cosa maravillosa, que vamos, aquí en mi casa, donde yo estoy en mi casa ahora mismo haciendo radio, te aseguro que comemos pollo por lo menos tres veces a la semana, que es algo delicioso. Ya te digo, no, sí. Y aparte que mientras más crisis haya, más pollo vendemos. Más pollo, también, claro, ¿eh? Que sí. Juan Pedro, que te mando un abrazo enorme y el diploma oficial de ponedor de calles, que lo sepas. Por supuesto, que me lo tengo que poner en el camión, tío, y seguir así, que nos acompañáis, que soy geniales, de verdad, pero de corazón, ¿eh? Muchísimas gracias, Juan Pedro. No sé cómo decirlo. Vale, gracias y un saludo a todos los ponedores de España, tío. Que venga, vamos arriba, que vamos para adelante todos. Qué grande, claro que sí. Son las 5:43, 4:43 en Canarias, en directo. Estamos en COPE, poniendo las calles. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Madrid ya ha votado. ¿Y a partir de ahora qué? Lo siguiente que habría que preguntarse es ¿qué ha percibido la mayoría de la población de dentro y fuera de Madrid? ¿Quién ha alimentado la crispación? Estas elecciones del 4M de Madrid son casi un plebiscito. Sigue este miércoles con Carlos Herrera desde las 6 de la mañana, el minuto a minuto del día después de las elecciones en Herrera en COPE. Con el mejor análisis y la mejor información desde la Puerta del Sol. También en COPE.es y en redes sociales. Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles. Estamos a punto de acabar el programa, pero toca hablar de motor. Y cuando hablamos de motor, contamos con Motorman. Alfonso García, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Que antes de darle la del Pulpo, creo que nos tienes que actualizar un montón de historias. Dependiendo del mundo del motor, y sobre todo en este momento en el que, bueno, dicen que la falta de conductores profesionales, la gente está alertada. Y resulta que el sector del transporte está pidiendo al gobierno eliminar barreras en la formación profesional para atraer conductores. ¿Tú crees que ese es el camino? Yo creo que sí, o por lo menos los expertos lo que han dicho durante la jornada de formación profesional de los conductores profesionales organizada por ASTIC, por la Fundación Corelli y la Academia del Transportista, que pusieron de manifiesto la necesidad que tiene España de atraer a las nuevas generaciones hacia la profesión de conductor profesional. Una carencia que se sitúa en más de 15.000 conductores para cubrir la demanda del sector en el próximo lustro. Para ello es necesario, pues eso, mejorar los salarios, las actuales condiciones laborales, como son las muchas horas fuera de casa, los horarios especiales, la falta de flexibilidad en la normativa del sector, pero también una menos compleja y costosa etapa de formación para acceder al volante, a la profesión, como la extensión del permiso de conducir en el ámbito de la FP. Muy interesante. Y atención, ponedores, porque las diferencias de precio entre los combustibles a la venta en ciudad son escandalosamente altas. Atención, porque pueden variar en torno a los 20 céntimos en el caso de la gasolina. Esto atrae muchísimo, ¿eh? Sí, y dependiendo, Pulpo, de la estación de servicio que hayamos elegido. Según la OCU, las diferencias de precios entre las gasolineras más baratas y las más caras oscilan entre un 15 y un 20% según el tipo de carburante. Decir, por supuesto, lo hemos comentado muchísimas veces, que todos los carburantes, ya sea gasolina o diésel, cumplen los mínimos de calidad estándar. La diferencia, por ejemplo, con la Premium o una de Low Cost es, o mejor dicho, son los aditivos especiales que añaden las grandes petroleras, que por cierto son secretos, y que ayudan con propiedades de anticorrosión, que limpian el motor, que previenen la humedad, que mejoran el arranque en frío y favorecen la lubricación. En el caso del diésel se deberá por su mayor o menor nivel de cetano. Impresionante información la que nos acaba de contar Motorman en Poniendo las Calles. Atención, porque hay mucha gente que se hace muchos kilómetros durante toda la semana y esa información es básicamente de servicio. Así que, Motorman, muchísimas gracias. Y atención también, porque para reducir los accidentes, Alemania decide controlar con drones la distancia entre camiones. Efectivamente, ante el incremento de los accidentes mortales entre camiones, la policía de tráfico alemana ha decidido utilizar drones para controlar las distancias de seguridad entre vehículos pesados. Es decir, que una vez observada la infracción, los equipos de tierra monitorizan, se hacen cargo de administrar las sanciones. Uh-huh. Esos drones que vuelan a 135 metros de altura tienen un sistema de telemetría que calcula rápidamente la distancia entre camiones o bien con otros vehículos. Uh-huh. Impresionante. Y atención, porque es el momento de que nos cuentes la novedad de la semana en cuanto a camiones. Pues se trata del nuevo vehículo pesado fuera de carretera, el Iveco Tayway, diseñado para las tareas más extremas off-road. Para ello cuenta con un potente y eficiente motor Cursor de 13 litros con 510 caballos, con funciones seat holder de arranque en pendientes, el modo rocking para condiciones de resbaladizo, de terrenos resbaladizos, y el modo clip para rodar a baja velocidad. En este caso, velocidad ultra baja. Uh-huh. El T-Way cuenta con tracción total, el sistema hidroestático para modelos 6x4 rígidos y articulados, y además lleva suspensiones de alta resistencia con un eje delantero con capacidad máxima de 9 toneladas, disponibles en versiones de cabina corta, cabina larga, con techo estándar o techo elevado. Uh-huh. Y atención, porque hay un ponedor que se llama Raúl, que está en Gijón, y dice: Pulpo, yo soy furgonetero y mi duda es si me pueden multar por llevar el vehículo sucio. Gracias y saludos a toda la comunidad de ponedores. A ver, Raúl, de Gijón, la respuesta es clara: sí, llevar el vehículo sucio puede suponer una sanción. Por ejemplo, llevar de mal asociado sucios los faros o el parabrisas está castigado con una multa de 200 euros. En ambos casos, la autoridad esgrime motivos de seguridad por deficiencias de alumbrado o falta de capacidad de visión del conductor. Pero también llevar la matrícula sucia, que haga que no sean legibles los números y las letras, pueden ser motivo de sanción. Atención, la multa puede llegar hasta los 6.000 euros, además de la pérdida de puntos, en concreto 6 del carnet de conducir. Impresionante. Claro, los ponedores se animan y van lanzando preguntas para que te lance a ti, Motorman. Dice, sí, Vicente, que te está escuchando ahora mismo desde Alicante. Dice: Pulpo, yo soy un conductor profesional y me gustaría saber por qué motivos me pueden someter a un control de alcoholemia. Hombre, yo creo que si vas haciendo ese ya es un motivo en sí. Es más que claro, más que evidente. Pues claro, bien, tanto los agentes de tráfico, amigo Vicente de Alicante, agente de tráfico de la Guardia Civil, como los de las policías locales, pueden someter a un conductor a un control de alcoholemia por múltiples razones. Pero si los agentes detectan conducción alterada, pueden obligarnos a hacer una prueba de alcohol o drogas, o ambas, y recordemos que negarse al control supone delito con penas entre 6 meses y 1 año de cárcel. Además, pueden retirarnos el carnet hasta 4 años. La DGT, uh-huh, lleva 40 años, por cierto, haciendo controles de alcoholemia, y los test de drogas arrancan allá por 2010, no hace tanto tiempo. Hasta la fecha se han realizado casi 7 millones de pruebas de alcohol, de alcoholemia, y más de 10.000 de drogas. Genial, pues Motorman, no hay tiempo para más, tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Yo te mando un abrazo y te digo que, bueno, que ¿cómo te vas a ir hoy? Yo te mando otro, pero por supuesto, poniendo el intermitente. El intermitente. A 10 minutos de que comience la cadena COPE, Carlos Herrera, nosotros le tenemos un ratito para los ponedores de calles. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ayer te estuve escuchando ya por la tarde, noche y todo, ¿eh? Sí, ¿no? Uf, ¿qué ha pasado al final? Pues no me he enterado. A ver, déjame que mire algo. A ver, tú sabes, primero, ¿tú sabes si han publicado algo? Pues ahora voy a verlo. Es que no he visto. Pero... Es que me tengo que preparar el programa todavía. Claro, pues tienes que preparar. Bueno, ahora yo te paso cuatro líneas para que tengas así para arrancar un poquito. Vale, pásame algo porque voy a ver. Ayer hubo elecciones y estoy viendo aquí. Yo me imagino que Pablo Iglesias ha arrasado. Sí, pues a lo mejor ahora lo miro bien, ¿eh? Ahora lo miro bien, sí. Compruébalo. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es disfrutar del pedazo de cumpleaños que tenemos hoy, de un pedazo de artista que tenemos en España que se llama Rafael. Cumple 76 años, ¿eh? Te prometo que no sé en qué etapa de Rafael quedarme. Pero ahora, los comienzos, los primeros 20 años de su carrera profesional son increíbles. Increíbles. No, pero luego también ha seguido y ahora me sigue. Es verdad, es verdad. Impresionando. Procuro alejarme. Fíjate qué plano de voz. De aquellos lugares donde nos quisimos. ¿Cómo alarga? Me enredo en amores. No. Con Rafael, por favor. Y llega la noche y de nuevo comprendo. Mira, esta canción es una canción, en fin, maravillosa, que ha cantado muchísima gente y por lo tanto está muy manoseada. Bueno, pues la coge él y la vuelve a elevar, ¿eh? Si te fijas bien, ¿eh? Sí. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme. Lo que sí que me gustaría preguntarle algún día a Carlos es si él es el que determina el estilo de la canción, el sonido final que va a tener la canción, o se deja llevar por la gente que le acompaña. Pues él sabe rodearse de gente que hace muy bien las cosas, y por lo tanto eso implica que se deja aconsejar. Oye, yo me imagino que él tiene la última palabra, ¿no? Porque claro, son 60 años ahí encima, ahí arriba. ¿Quién le va a toser a este ahora? Ya de cualquiera le tose, ¿no? Claro, por no sentirme así. ¿Qué voz, por favor? Por no vivir así, perdido. Y ten en cuenta, Herrera, que a la vez que va cantando, va gesticulando, va moviendo la cara, el rostro, los mofletes, los deditos. Es muy grande este hombre. ¿Cómo mucho, mucho han pasado los años? Fíjate qué temazo, Herrera. No. No hagas eso, por favor. Cosas. No. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados. Como la primera vez. Cómo han pasado los años. Es muy bonita la versión que tienen esta canción cantada con Rocío Dúrcal. Oh, qué buena, tengo que buscar, seguro que la sí, a medias. Sí, la cantan a medias. Y aquí estamos. Pues la preparo y mañana, si te parece, Herrera, la escuchamos. Porque tú sabes que tienes que comenzar a las 6, ¿no? Bueno, pues voy a ver si me preparo algo. Prepárate algo que la gente por lo menos tiene que escucharte. Tenemos ganas de oírte, Herrera. Venga, a ver qué me invento. Prepárate algo, Habitas de Kun. Eso, Habitas. Te quiero. Que nos dimos por entero. Y en secreto murmuramos. Nada nos va a separar. Cómo han pasado los años. Las vueltas. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles.